Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. En 1986, de un 6 de octubre, el cuartel San Carlos, edificación tipo fortaleza, es declarado Monumento Histórico Nacional. A las faldas del Guarayra Repano podemos apreciar esta guarnición de la Caracas colonial. ¿Quién les habla? Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Para el reimpulso económico, presidente Maduro llamó a la producción, distribución y abastecimiento. Tras ataques imperialistas en Latinoamérica, vicepresidente Isturiz catalogó a la revolución bolivariana como la esperanza del continente. Cultura. El Eje del Buen Vivir celebra su 5º aniversario con una agenda de actividades para toda la familia. Proyecciones. Cinemateca Nacional exhibirá 9ª muestra de cine chileno durante el mes de octubre. Venezuela desarrolla nuevo software de ajedrez para masificar su práctica en escuelas. En digital, Fundación El Perro y la Rana presentará el ejemplar El secreto de Jerónima, de Geraldina Colotti. Convocatoria. Artistas venezolanos podrán postularse para participar en la Segunda Bienal del Sur hasta el 2 de diciembre. Regionales. Rescatando las tradiciones y valores, Trujillo recibe este jueves primera presentación del Circuito Nacional de Teatro. Cultura al Día. La producción, distribución y abastecimiento deben ser fortalecidas por parte del Gabinete Ejecutivo y el Poder Popular. Este fue el llamado que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro. Al respecto, instó a afianzar la agenda económica bolivariana, la gran misión Abastecimiento Soberano y los CLAP para derrotar la guerra no convencional promovida por la derecha nacional e internacional. Un abrazo poderoso de amor a la gente de Acarigua, Araure, Guanare, Teller, todo, Viscocuy, Turén, de todo Portuguesa y de todo el llano venezolano, de Cojedes, de Barinas, de Apure, del Guárico, todo el llano, de todo el llano venezolano. Un gran abrazo. Estamos aquí precisamente donde se está librando la batalla para ganar la guerra económica. En la tierra venezolana, para producir el maíz, el arroz, para producir todo lo que necesita Venezuela. Ganar la independencia económica es ganar la paz perpetua de la República. En otro contexto, el jefe de Estado anunció que próximamente sostendrá una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para sellar nuevos acuerdos en las áreas económica, militar, financiera y social. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este miércoles, durante la juramentación de los equipos municipales del Partido Socialista Unido de Venezuela, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, indicó que la única esperanza de progreso social y libertad que le queda a Latinoamérica es Venezuela y su revolución bolivariana. Esto tras los ataques imperialistas que ha sufrido el continente, como el golpe de Estado parlamentario que sufrió la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y la campaña de odio en Colombia. Isturiz llamó a fortalecer la unidad y lucha manteniendo el legado del líder de la revolución. Hay que tomar conciencia del sacrificio que hizo Hugo Chávez para que los venezolanos tuvieran una revolución aún a costa de su propia salud y felicidad. 12:09. Cultura. Y una agenda de actividades dirigidas a toda la familia venezolana ha preparado el Eje del Buen Vivir para celebrar su 5º aniversario. Este espacio, ubicado en las afueras del Museo de Ciencias y la UNEARTE, se ha caracterizado por ofrecer cultura y sano esparcimiento. Así lo destacó Meilín Contreras, vocera del Eje. Nosotros vamos a tener acá encuentros con libros, conversatorios, murales, vamos a poder hacer figuras con origami. Son distintos talleres que con distintas estrategias motivacionales para que los niños, niñas o adultos se integren para en distintos horarios, ¿no? Que comienzan desde las 10 de la mañana y se extienden hasta las 9 de la noche, 10 de la noche acá dentro del Eje. Vamos a tener noches de bolero. O sea, sería muy bueno que, por favor, consulten la programación para que vean el día exacto en que tenemos cada una de estas muestras. Tenemos danza contemporánea, vamos a tener al grupo de gaitas del metro acá con nosotros. Nosotros hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano para que disfruten de la grilla aniversario del Eje del Buen Vivir. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Fundación Cinemateca Nacional, junto con la Embajada de Chile en Venezuela, inaugurarán este jueves la 9ª muestra de cine chileno, la cual contempla un programa de largometrajes y cortometrajes que serán proyectados durante el mes de octubre. La exhibición contará con la presencia del productor, guionista, docente y director de cine Andrés Weisblum, quien ofrecerá un cineforo este viernes 7 de octubre a las 3:30 de la tarde con entrada gratuita. Hola a todos, soy Andrés Weisblum, director de cine, vengo de Chile y estoy muy contento de estar acá en Caracas porque por primera vez en mi vida voy a hacer una retrospectiva sobre mis trabajos. Vamos a mostrar mis 3 largometrajes: Caballo Llamado Elefante, que es una película infantil que salió recién este año, está recién salida del horno, para niños de todas las edades, pero especialmente de 7 a 12, 7 a 13 años, así que todos invitados con su familia. También vamos a dar mis películas anteriores, Los Debutantes y 199 recetas para ser feliz, que son bastante distintas, son películas más bien para adultos, tienen un importante contenido sexual, erótico, así que esas no son para los niños, no lo lleven. Y además vamos a dar mis cortometrajes de juventud y además van a ver otras películas chilenas, así que todos invitados a la Cinemateca Nacional en el Museo de Bellas Artes. Desde hoy hasta el próximo miércoles van a tener mucho cine chileno para ver, así que todos invitados. Para disfrutar de este ciclo de proyecciones en la sala de la Cinemateca Nacional, ubicada en Bellas Artes, puedes consultar su programación en www.cinemateca.gob.ve. 12:12. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este jueves 6 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, la Fundación Editorial El Perro y la Rana realizará la presentación digital del libro El Secreto, de la poeta italiana Geraldina Colotti. La actividad se llevará a cabo en los espacios de la Librería del Sur Aquiles Nazoa, ubicada en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. con entrada libre. El secreto puede ser descargado gratuitamente a través de las redes sociales @perroyranalibro en Twitter y en Facebook, Editorial El Perro y la Rana. 12:14. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Hasta el próximo 2 de diciembre del año en curso, artistas venezolanos podrán postularse para participar en la Segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, a efectuarse desde noviembre de 2017 hasta febrero de 2018 en el Museo de Bellas Artes. Así lo indicó Morela Jurado, presidenta del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, quien además puntualizó que la convocatoria es para todos los artistas del país. Estamos de fiesta, bueno, convocando a todos los artistas visuales del país a que participen en la Segunda Bienal del Sur Pueblos en Resistencia. Hemos querido democratizar las oportunidades e invitar a los artistas venezolanos, a todos los artistas venezolanos a que participen en esta bienal. La convocatoria es desde el 5 de septiembre hasta el 2 de diciembre. Tienen bastante tiempo, puede ser cualquier tipo de técnica, puede ser performance, escultura, pintura, fotografía, video, arte, instalaciones, cerámica, gráfica, en fin, estamos abiertos a todas las propuestas. El tema, bueno, y toda la convocatoria y todas las bases pueden ubicarla en la página web. Y bueno, el país invitado este año, Trinidad y Tobago. Las y los artistas interesados en participar deben ingresar al portal web www.iartes.gob.be para realizar sus postulaciones y conocer todos los requisitos para la formulación de sus proyectos. Regionales. El Estado Trujillo es hoy la entidad donde se inicia la temporada de presentaciones del Circuito Nacional de Teatro. Será la Plaza Bolívar de Boconó el escenario de la obra Lola, Flora y Florita a partir de las 3 de la tarde. Dicho ciclo recorrerá los estados Aragua, Cojedes, Mérida, Falcón y Sucre con piezas que tocan temas como la historia, los valores, la amistad, entre otros. 12:16. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Los muros hablan a fuerza de color, brocha, pinceles, creatividad. Como decía Aquiles Yazúa, creo en los poderes creadores del pueblo. La brigada muralista César Rengifo está en la calle a nivel nacional, plasmando en las paredes nuestra memoria histórica, nuestros mártires, nuestros héroes, nuestros libertadores y nuestro pueblo. Y a multiplicar esta experiencia para toda la patria. A fuerza de pintura, de color y de creatividad, nosotros vamos a lograr que la comunicación entre la revolución, el pueblo y las instituciones sea más efectiva. Palabras muy emotivas de nuestro invitado de hoy, Julvio Millar, coordinador de la Brigada Muralista César Rengifo. Hoy tocaremos un tema importante, parte de su trabajo, que es el rescate de la memoria histórica y contemporánea por medio de los murales. Bienvenido, Julvio, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a tu programa Cultura al Día. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad al colectivo de la Brigada Muralista César Rengifo de multiplicar a través de la radio todo el esfuerzo que hemos hecho sostenido en 10 años. La Brigada Muralista César Rengifo tiene tremenda responsabilidad, nada más de llevar el nombre de César Rengifo, un hombre comprometido con el pensamiento, con la idea, y que actuó durante toda su vida con eso. Con los más humildes, él le pintaba a la entrada del petróleo a Venezuela y cómo nos golpeó mucho la presencia hasta nuestros días, pues. Entonces, bueno, a través del pincel, la brocha, las paredes, los cartelones, hemos hecho un esfuerzo de llevar el pensamiento, la idea, a través de colores a la calle. Bien. ¿Esta Brigada Muralista César Rengifo funciona aquí en Caracas? Sí, aquí en Caracas es la base, pero tenemos competencias nacionales. En estos momentos estamos adscritos a la Vicepresidencia de la República y estamos trabajando con orientaciones del profesor Aristóbulo Isturiz. Un ejemplo, la última tarea que hicimos fue el multiplicar la imagen de Robert Serra y de María Herrera al cumplirse 2 años de ese vil asesinato de esos dos compañeros, esos dos jóvenes. Y pintamos en 48 horas 6 murales, el Valle, el San Bernardino y en el Altagracia y La Pastora. Bien, ¿cómo es el proceso para seleccionar los murales en la ciudad? Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Una es las solicitudes que pueden hacer a través de la vicepresidencia o al 0414-325-3109 y el correo electrónico julviodemillar@cantv.net. Esa es la primera. La segunda es que nosotros trabajamos con un cronograma folclórico nacional durante los 12 meses del año y tratamos por todo el esfuerzo que eso conlleva a que reparamos nuestros propios murales. Tratamos de que, tú ves que hay murales que se van deteriorando y quienes lo hicieron no vuelven a pasar por allí, ¿no? Entonces tenemos solicitudes a nivel nacional. Un ejemplo, este viernes vamos a trabajar en la Unidad Educativa Nacional Sarría. Ahí estamos haciendo un Simón Bolívar, una gran bandera. Estamos trabajando con el ahorro energético por la cercanía a la sede principal del Ministerio de Energía Eléctrica y a Corpoelec. Y estamos trabajando con la comunidad. Ahí vamos a trabajar también con PDVSA La Estancia. Y vamos a hacer el mural, pero vamos a impactar en la escuela con lo que hemos denominado numeral Festival de Juegos Tradicionales Igualapaz. Entonces vamos, los chamos ahorita no están jugando con la perinola, con el yoyo, sino están dedicados al teléfono, a los juegos interactivos y no están desarrollando la parte física y el juego es importante. Entonces nosotros combinamos esa parte. Me encantó ver el mural que ustedes tienen aquí en la emisora donde dice poder cultural, poder popular. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. En la medida que tú profundices el poder cultural, que profundices el nivel de conciencia de nuestro pueblo, vamos a solucionar todos los demás problemas. Todos, pero todos. Pero tiene que ser eso, elevar el nivel de la conciencia y el nivel de la conciencia lo elevamos con el nivel cultural. Son palabras de Julio Millar. Julio, ¿cómo se forma un muralista? ¿Hay algunos requisitos? ¿Ustedes forman a las personas que tienen esa inquietud para trabajar lo que es la parte de la pintura en los murales y en los espacios que están por allí libres en nuestra ciudad? Bueno, nosotros aplicamos una máxima que dice todos aprender de todo. En la escuela, la escuela anterior al sistema educativo bolivariano te planteaba, tú no sirves para cantar, tú no sirves para pintar, tú no sirves para bailar, y entonces ¿para qué sirve el niño? ¿Para qué sirve ese estudiante? Entonces en este caso nosotros lo hacemos diferente, todos a aprender de todos, todos sirven. Entonces cuando llegamos a una comunidad o a una institución, a las instituciones buscamos los más tremendos, porque los más tremendos tienen más habilidades, y entonces muchas veces los etiquetan y no los explotan, no les explotan todo ese potencial que tiene. Nos sorprende que en muchos sitios que llega salen los artistas populares, salen los niños, los jóvenes, la señora, no tenemos ninguna limitación, todo el que se nos acerque a pintar va a tener su pincel, el que no sepa lo enseñamos o lo orientamos y en su mayoría la misma comunidad nos sorprende. Tenemos líneas de trabajo. Ahorita estamos haciendo murales en los urbanismos. Estamos trabajando con el urbanismo José Félix Riva en la Nueva Granada, lo que era el estacionamiento del INSE, la OP20 en San Bernardino, los caciques subiendo por la Yaguara. Y cada vez nos sorprendemos más del poder de nuestro pueblo. Esa gente que dice que no, que falta de iniciativa, no. Aquí la gente está sembrando, la gente está produciendo, la gente está cantando, la gente está pintando, y yo no sé dónde están. Si es verdad, nos están golpeando muy duro y es una operación psicológica de alta envergadura. Por eso es que Alba Ciudad juega un papel importante de romper el cerco mediático que nos están haciendo. Nos están tratando de llevar a la desesperanza y eso no lo podemos permitir. Y en el caso de nosotros, bueno, hacemos murales de grandes dimensiones que la gente pueda visualizarlo. No, pero con pintura no sé, pero ahí hay un mensaje. Hay un mensaje y todos los murales nuestros van también con una idea, con algo escrito, para que la gente tenga posibilidad de ver los rostros, de ver los colores, pero también de leer algo, de leer quién, algo de los que escribió. Un ejemplo, en La Roca Tarpeya, este domingo 16, 15 y 16, vamos a recuperar un mural que hicimos en homenaje a Alberto Lovera. Alberto Lovera, profesor, que fue detenido, torturado, asesinado y lo quisieron desaparecer en las playas de Lechería, en Anzoátegui, y el mismo mar lo reflotó. Alberto Lovera, el 18 de octubre, cumple 51 años de su asesinato. Entonces vamos a recuperar un mural que está hecho en la Roca Tarpeya, en el Piaje, que está acompañado con Livia Guberné y está acompañado con Argimiro Cabaldón. Ahora vamos a incorporar ahí a Robert Serra, vamos a incorporar a María Herrera, vamos a incorporar a Ramón Pasquier, Andrés Pasquier, desaparecido, y Felipe Malaver, en ese mismo espacio. Y vamos a tratar de meter una imagen, una parte de una canción de Pablo Milanés que dice: la vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y amo. Y esos hombres que entregaron su vida en un momento muy difícil, la década de los 60, 70, 80, nosotros nos hemos dedicado a multiplicarlo en la ciudad, pero en otras ciudades también, en el Tocuyo está Argimiro Gabaldón, en Falcón está Miguel Noguera, Livia Guberné la hicimos en la residencia, Livia Guberné junto a Fabricio Ojeda ahí en la entrada de Sabana Grande. Subiendo por Tazón está el teniente Nicolás Hurtado Barrio, Alexander Arzolay. Y ahí recuerdo a David Nieves. Alexander Arzolay lo mataron en 1972 en Lídice por estar echando una pinta con un atomizador por la libertad de David Nieves. Me lo contaba David Nieves. Retomamos en estos días dos murales de Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez fue asesinado en la esquina del Chorro. Primero era empleado, obrero de la Universidad Central de Venezuela, trabajador, y después empezó a estudiar sociología en la central. Y le decían el flaco de la sonrisa desobediente, un tipo que tú veías en la calle siempre luchando junto al pueblo. Y lo asesinó la Policía Metropolitana con un disparo de escopeta aliñada. Aliñada es que le meten a los cartuchos pedazos de hierro deformado, y se lo dieron en el estómago y le dieron en el hígado y lo mataron. Ahorita el 23 de septiembre cumplió 23 años del asesinato de Sergio Rodríguez. Hicimos a Marisol Valera. Marisol Valera era una familia, o es una familia de 11 hermanos, y vivían en un rancho en Carapita, y ella se mete en el comité de preinscrito y ella formaba parte del PRB Ruptura. Y va a una manifestación en apoyo a solicitar agua en el 23 de enero. Y en ese tiempo el gobernador era Ávila Viva. Y bueno, entromparon ahí, le cayeron a bombas y a disparos. Y había un francotirador y le partió el pecho de un disparo que le dio en el corazón y la mató a los 19 años. Ya había hecho su primer semestre con todas las materias eximidas. Entonces, esos personajes que muchas veces se desconocen, esas historias que muchos de nuestros jóvenes y nuestro país desconoce, nosotros lo estamos llevando a la calle. Que la gente pase y diga: ¿quién es ese personaje que está ahí? Un ejemplo, en la Plaza Las Tres Gracias hicimos a Víctor Soto Rojas. Víctor Soto Rojas lo lanzaron de un helicóptero porque tenía que delatar a sus compañeros dónde estaba el campamento donde él formaba parte, un destacamento de la guerrilla. Y lo lanzaron de un helicóptero. Estaba estudiando, era sociólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Ahí está plasmada en la Tres Gracias. Su hermana Pura Soto, su hermano Fernando Soto Rojas, nos está pidiendo que hagamos ese mismo mural en Altagracia de Orituco. La hija del teniente Nicolás Hurtado Barrio, Yolanda, nos está pidiendo que llevemos al teniente también a San Juan de los Morros, que era de Guárico también. Y bueno, así muchos compañeros de esa época. Estamos trabajando con la Comisión por la Verdad y la Justicia. Esa es una línea de trabajo. La otra línea de trabajo son las escuelas. ¿Por qué las escuelas? Porque los niños son una esponja. Los niños multiplican la campaña de la defensa del planeta, la defensa del agua, la defensa del ahorro energético. ¿Cómo logramos que el niño comprende y llega a la casa y le dice a la mamá, desenchufa, apaga esa luz que no hace falta? El niño, tenemos que hacer un trabajo allí. Y el niño a su vez lo hace en la comunidad y lo hace en su casa. Así es. Es un mensaje que está llegando y, bueno, está siendo ya empleado por muchos niños, jóvenes, adultos. Estamos conversando con Julio Millar, coordinador de la Brigada Muralista César Rengifo. ¿A dónde se debe acudir para pertenecer a esta brigada? Bueno, nosotros tenemos un equipo de base que está conformado por unos 15 hombres y mujeres. Donde ahí hay escolta, hay choferes, hay planificadores, gente que tiene más habilidades que otro, pero nosotros no tenemos ninguna discriminación. Están invitados en los teléfonos que di, ya lo voy a volver a repetir, y al correo electrónico a solicitar y acompañarnos. Cada vez que las comunidades que necesiten que nosotros vayamos allá dentro de nuestras limitaciones. Ahorita quisiera a través de Alba, de esta radio, Alba Ciudad, felicitar a un compañero que hizo un esfuerzo, se llama Reinaldo Mijares en San Agustín. Inventó una cosa que se llama el guaguancó de colores y recuperamos la plazoleta de la finca de Marín. A nosotros nos tocó el mural principal, que era que la comunidad quería que se hiciera el mural igual que se hizo en 1981 con la tragedia, que después se sabe que fue un asesinato lo del grupo Madera, porque no habían chalecos salvavidas allí en ese barco que los montaron, una gran irresponsabilidad a un grupo que se las traía, que tenía una profundidad ideológica, política y cultural de envergadura. Y entonces nosotros hicimos ese mural, pero ahí participaron 15 colectivos muralistas. Y entonces ahí estaba Bravo Sur, estaba el Frente Francisco de Miranda, estaba Fundarte, de los que recuerdo, estaban diferentes equipos, había hasta un mexicano, un chileno, y logramos recuperar esa parte. Yo le decía a Reinaldo Mijares la posibilidad de que ese guaguancó de colores lo deberíamos hacer en las 22 parroquias de Caracas, pero lo deberíamos hacer en los 23 estados. Que no sea nada más Caracas y San Agustín, sino que sea toda Venezuela de colores. Como dice el presidente Maduro, vamos a las paredes, hemos perdido. Y desde aquí de Alba Ciudad les pido a los comunicadores que regresemos al Radio Bemba, que regresemos al megáfono, que regresemos al atomizador, al marcador, al dacibao, a la mariposa, al tú a tú, a la sopa, al compartir en la esquina con el compañero, a saber el dolor y el amor que tiene el vecino. Esa es la única forma de profundizar la revolución y es la única forma de romper este cerco es propagandístico, mediático, que nos están haciendo mucho, pero mucho daño. La única forma de hacer revolución es con revolucionarios, y la única forma de hacer comunicación es con comunicadores que realmente le lleguen a la gente y al corazón de la gente, a sus necesidades, a sus anhelos y a sus esperanzas. No se puede luchar nada más con un alambre y un pendón. Nosotros, en la época de nosotros, no existía el pendón. En la época de nosotros existía la creatividad y, como decía Aquiles Nazoa, creo en los poderes creadores del pueblo. Nuestro pueblo es muy sabio, pero hay que también saberlo motivar, porque, bueno, aquí nos están aplicando la de 70, 71, 72, 73 en Chile, lo que le aplicaron a Allende, un ablandamiento a nivel del estómago, del hambre, pero no podemos cambiar por un paquete de harina precocida, no podemos cambiar una canaimita, 1.600.000 alfabetizados, no podemos cambiar una educación gratuita, obligatoria, universal, no podemos cambiar las misiones por un rollo de papel toalé. Así es. Palabras sentidas con compromiso revolucionario, pasión y sentimiento, las que nos ofreció Julio Millar, coordinador de la Brigada Muralista César Rengifo. Muchísimas gracias por tu visita, Julio. Y bueno, adelante con ese rescate de la memoria histórica y contemporánea a través de la pintura. De la pintura y de los murales que están en nuestra ciudad. Son las 12:35 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy jueves 6 de octubre de 2016. Coordinador de página web Luigi Nobrachi, coordinadora de información Sinamay González, en la redacción, edición y montaje James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico de principio nos acompañó Luigi Erloyo. Ahora está en los controles Emmanuel Hitler. Y quien nos acompañó en los micrófonos, Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Las 12:35. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Ya está bueno, caballero, tengan que esta caridad, que cuando llega la rumba se alborota tu solar. Dicen que ella cuando baila, baila rumba de verdad. Y los rumberos le dicen, no te acerques, caridad. Y es por eso que yo digo con toda sinceridad, que conté en el bosque ahora con la prieta caridad. Corta el bonche, mi negrita, toma rumba en el sol. David González. Corta el bonche, mi negrita, toma rumba en el solar. Corta el bonche, mi negrita. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 40 minutos. ¡Epa, Mauricio! ¿Qué pasó? ¡Nos vamos! ¡Con la bicicleta! Thank you.